en Honduras. La sociedad civil de este país presentó varias recomendaciones al proyecto de ley de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Entre las sugerencias destaca la descentralización de la Policía Nacional, pues es señalada como una de las instituciones que más incurren en la violación de derechos. La información con nuestra corresponsal en Honduras, Yolani Pérez. Organizaciones de sociedad civil se reunieron con miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional de Honduras para entregar y discutir las recomendaciones sobre la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. La directora del Centro de Estudios de la Mujer, Suyapa Martínez, indicó que una de las propuestas desde las organizaciones de derechos humanos es la descentralización del órgano contralor de esta ley. Por ejemplo, ellos lo tenían dependiente de la Secretaría de Seguridad, una ley de protección muy policíaca, o sea, muy, imagínense si a veces los mayores agresores y los que andan más bien persiguiendo a uno es la policía y los militares y el primer ente con quien se tenía que encontrar con la Secretaría de Seguridad, ¿no? Y el que tenía el máximo poder. Era una ley definitivamente muy policíaca. Le hemos quitado ese perfil policíaco a la ley y hemos planteado una ley más civil, más vinculada con la Secretaría de Gobernación, Justicia y Derechos Humanos y un ente desconcentrado. Que eso, más bien nosotros quisiéramos un ente autónomo completamente. El problema es que eso dijeron que era como imposible, era nuestra utopía. Por su parte, José Zambrano, de la Diversidad Sexual, dijo que las observaciones fueron planteadas con la ayuda del Centro de Estudio por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, al tiempo que esperan que sean incluidas. Recuerde que después de la aprobación, lo que se tiene que hacer son reglamentos y otras comisiones, ¿verdad? Porque lo que se requiere es que tengamos una ley, pero también que se implemente posterior a aprobada, pero también nosotros también podamos monitorear, ¿verdad?, esas acciones que está haciendo el Estado, porque sabemos que en lo que es la promoción y defensa de los derechos humanos hay mucho que ver y mucho que cambiar en nuestro país, porque no deseamos que los derechos humanos se sigan violentando. El diputado Yuri Sabas, de la comisión responsable en la discusión de la ley, dijo que la misma no será sancionada hasta que el Colegio de Periodistas de Honduras y los responsables de los medios de comunicación envíen sus recomendaciones. El día lunes tendremos la comparecencia de los medios y el día martes la comparecencia de los operadores de justicia para que esta ley sea lo más nutrida posible. Y luego llegaremos al pleno con los 128 diputados, salvo el mejor criterio de ellos, haremos lo mejor para una nueva ley que en realidad haga que ustedes, como comunicadores sociales, los operadores de justicia y los defensores de derechos humanos, se sientan cómodos haciendo su trabajo. El anteproyecto de ley de protección a los defensores, defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia consta de 73 artículos que con las recomendaciones dadas por las organizaciones quedaría en 66. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, un informe de Yolani Pérez.